mundo estaba y al mundo era el bocho y al mundo no le conoció. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron que crean en su nombre les dio potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Amén. Bendito Jesucristo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores y pecadoras, Cristo Jesús murió por amor a nuestras almas. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, en Cristo Jesús hay salvación para vida eterna a nuestras almas. Cristo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Juan capítulo número 14, verso 6. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es camino, verdad y vida. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sí que tendrá la luz de la vida de su alma. Para que con Cristo Jesús, el Señor de toda gloria, amén. Dice Salmos, capítulo 1, verso 1, adelante, nombre precioso de Cristo, para la gloria de Dios, Padre Santo, el Dios de amor, como está escrito. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas que las rosas sentado. Sí que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la corazón de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Gloria a Dios. Esto es la palabra de Dios y el testimonio de Jesús Cristo, que es la verdad de Dios que cambia la vida del ser humano del planeta Tierra. Amigo, amiga, hermano, hermana, es tiempo que el hombre se arrepienta, la mujer se arrepienta, el joven se arrepienta, la jovencita se arrepienta de todos sus pecados, para que reciba el perdón de Dios Padre Santo, Dios de amor, Dios salve su alma al tormento eterno. Un lugar de tinieblas fuera es el llanto de los dientes, y Dios le regale la vida eterna a su alma, para que vea con Cristo Jesús, el Señor de la gloria, Padre Santo, allá en el cielo lo descanso eterno, donde está la preciosa ciudad, la nueva Jerusalén, donde sus calles son de oro y mar de cristal. Ahí no habrá llanto, ahí no habrá dolor, corazón a la muerte, no habrá estorbos de enfermedad, ahí no habrá nada de maldad. Ahí solamente se sentirá el gozo, Padre Cristo, el alma, Padre Dios, felicidad de Dios. Llama a encender el fuego del amor del Espíritu Santo. Abrazará su alma. Gozará en su corazón el Espíritu Santo. Abrazará su alma en la presencia del Padre Santo, Dios vivo y verdadero. Gran Dios, Salvador Jesucristo, vive el mismo ayer, hoy, siempre, por todos los siglos, hasta la eternidad. Amén. Bendito Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Bendice, alma mía, Jehová, Dios. Y bendiga a todo mi ser en su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, Dios. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona favores y misericordias, el que sace de bien tu boca, de modo que no nazcas como el águila. Gloria a Dios, bendito Jesucristo. Alabado sea el Dios vivo. Jesucristo viene pronto a levantar a su pueblo escogido. Seguir la paz de Dios con todos y la santidad de Dios, en la cual nadie habrá al Señor Jesucristo. Santidad, Jehová, en santidad a Dios, en justicia a Dios, delante del Señor Jesucristo, todos nuestros días. Amén. Jesús te nombra, Jesús te amará. Fuego del amor de Dios de la Sombra. Jesús te enojó, Jesús te ansita. Fuego del amor de Dios de la Sombra. Jesús te amigo, Jesús te amiga, Jesús te hermano, Jesús te hermana. La llama el fuego del amor del Espíritu Santo de Dios en su corazón. Amén. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor a estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Porque no usamos Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio, templanza, dominio propio, la gracia, la verdad de Dios, sobrando mi corazón. Tengo la paz de Cristo, mi alma, la paz de Dios, felicidad de Dios. Llama a encender el fuego del amor del Espíritu Santo. De Dios llena mi corazón, de Dios, el Espíritu Santo, gracias a mi alma. Te alaba Jesús Cristo, gran rey del cielo, azul, Dios de amor, amén. Gloria a Jesús. ¿Quién nos habrá el amor de Cristo? Jesús. Tribulación, angustia, persecución, hambre, tenés por la espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestros pecados, así también con nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. No nos dejes que la tentación, mas líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria de todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive. Mi alma te alaba, Jesús. El Señor Jesús Cristo volverá en su segunda venida a levantar a su pueblo escogido. Cristo viene, Cristo viene. Maranata, el Señor viene. Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene. Ya a levantar el cuerpo de Cristo, que vive en santidad para Dios, Padre Santo, el Dios de amor, amén. Padre Cristo, fuego del amor de nosotros son los hombres, Padre Cristo. Fuego del amor de nosotros son las mujeres, Padre Cristo. Fuego del amor de los jóvenes, Padre Cristo. Fuego del amor de los hombres. Fuego del amor de Dios de los hombres, Padre Cristo. Fuego del amor de Dios de los hombres, Padre Cristo. Fuego del amor de los jóvenes, Padre Cristo. Fuego del amor de los hombres. Sabe que el hombre se arrepienta, la mujer se arrepienta. El joven se arrepienta, la jovencita. Se arrepienta todos sus pecados para que reciba el perdón de Dios. Dios salve su alma de la muerte eterna. Y Dios le regale la vida eterna a su alma, para que vea con Cristo Jesús, gran rey del cielo azul, el Dios de amor en el cielo, de descanso eterno. Gloria a Jesús, Padre Santo, Dios de amor. Bendito Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Dios es bueno, fiel y verdadero. Dios nos ama, Jesucristo nos ama. En el fuego del amor del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, amén. No has sabido, no has oído que el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se batía con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. De las fuerzas alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se batían, se cansan. Los jóvenes flaquean. Y caen a los que esperan, Jehová Dios, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, amén, gloria a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el nombre de Jesucristo el justo. Ánimo hermano, hermana, ánimo amigo, amiga, en Cristo hay salvación para vida eterna de nuestras almas. Gloria a Jesucristo. Jesucristo vive el mismo ayer, hoy y siempre, por todos los siglos, hasta la eternidad. Amén. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo, el Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu Santo, que habrían de recibir un regreso en ella, pues aún no había el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bendito Jesucristo. Apocalipsis 1, 3, verso 19 al 20, Jesús dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso, y arrepiéntete, hombre, arrepiéntete, mujer, arrepiéntete, joven, arrepiéntete, jovencita, arrepiéntase, todos sus pecados, se conviértase bien al Dios vivo. He aquí, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré al cenar con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo mi trono, así como he vencido. Me he sentado en el trono con mi Padre. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias de Cristo. Jesús es el Señor. Jesús Cristo es Señor y amo de cada las almas, de las personas, de la ciudad capital de Guatemala, Centro, América Latina. Gloria a Dios. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo, él aún siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sigue se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo por amor, por lo cual Dios te exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. Amén. Nombre de Jesucristo justo. No la idolatría, no la santería, no las hermanas mudas que no son dioses ni diosas, porque hay un solo Dios vivo y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nombre de Jesucristo el justo. No matar, no robar, no el adulterio, no la fornicación, no la borrachera, no las drogas, no la idolatría, no la santería, no las hermanas mudas que no son dioses ni diosas, no la hechicería, no la brujería, no la injusticia, no la maldad, no el pecado. Apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Así dice el Señor Dios Todopoderoso. Padre amado, gran Dios, Salvador Jesucristo, vive el mismo ayer, hoy y siempre, por todos los siglos, hasta la eternidad. Amén. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a pasar por mí. Jesús es camino, verdad y vida. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sí que tendrá la luz de la vida eterna. Su alma. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga es el Señor Jesús Cristo. Viva el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Jesucristo. Padre Cristo, fuego de amor. Padre Cristo, fuego de conquista. Padre Cristo, fuego del amor de los hombres. Padre Cristo, fuego del amor de los hombres. Padre Cristo, fuego de los hombres. Padre Cristo, fuego del amor de los hombres. Jesucristo vive. Que Dios le bendiga. Que bendiga, le guarde siempre. Ánimo. Padre Cristo, fuego del amor de Dios en tu corazón. Padre Cristo, Padre Cristo, el fuego del amor de nuestro corazón, que Dios lo bendiga y lo guarde siempre. Hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto. Jesucristo vive, Jesús te ama.